Capítulo 10. Formado con la vida. Cuando Dios creó al hombre, lo creó como su imagen. Cuando Dios creó al hombre, todo estaba bien, el hombre era justo, espiritualmente animado y lleno de la vida y la naturaleza de Dios. El hombre era tan perfecto como Dios y, por lo tanto, podía llevar la vida de Dios a la abundancia. Sin embargo, cuando Adán pecó, murió espiritualmente y perdió la vida y la naturaleza de Dios. Dios, el Señor, llevó a la gente y lo trajo al jardín del Edén. Transfirió la tarea de editar y proteger los jardines. Él ordenó, puedes comer los frutos de todos los árboles en el jardín. Solo del árbol que conduce al conocimiento del bien y del mal, no debes comer. Tan pronto como hagas eso, morirás. 1 Moisés 2 y 15 a 17. Con el esfuerzo y el sudor, resolverás tu pan, y al final regresarás a la tierra de la que te han hecho. ¿Por qué eres polvo y deberías volver a estar polvo? 1 Moisés 3 y 19. Cuando Adán era desobediente, se separó de la vida de Dios e inmediatamente se conectó a la muerte. Nunca fue el plan de Dios que la gente muriera. Muerte, enfermedad, pobreza, problemas psicológicos, depresión, adicción a esto de esto pertenecía al plan de Dios. Dios nunca ha creado todas estas cosas, todo esto y mucho más fue la consecuencia del hombre que el hombre perdió la vida de Dios. Cuando Adán se conectó a la muerte, el pecado y la enfermedad fueron transferidos a todos los que nacieron después de él. Por suerte Dios tenía un plan. Entonces Dios, el Señor, le dijo a la serpiente, debido a que lo has hecho, debes ser maldecido, solo de todos los animales. Se arrastrará sobre tu estómago y comerás tu vida toda tu vida. Inmediatamente entre tú y la esposa y entre tu descendencia. 1 Moisés 3.14-15. Dios tuvo que enviar a Jesús para finalmente derrotar a Satán y tomar el poder que había recibido de Adán en el jardín del Edén. En ese momento, Dios entró en vigor, y Dios comenzó a organizar la llegada de Jesús como el último Adán. Después de 4000 años de profecías sobre el próximo Mesías, Jesús nació. Jesús era al 100% de Dios, pero nació al 100% como persona. Jesús, el último Adán, fue enviado para ponerse bien lo que el primer Adán había conducido. Así que también está escrito, la primera persona, Adán, que estaba hecha de la tierra, se convirtió en un inanimado. El último Adán, fue, al espíritu que te hace vivo, 1 Samuel 15:45. Jesús vino a ser un espíritu de toda la vida, vino a darnos lo que el primer Adán perdió. ¿Cómo debería ser posible? ¿Por qué era el plan de Dios dar un paso adelante que el primer Adán? En el jardín del Edén, el hombre era similar, pero no uno con Dios, y el pacto que Dios cerró, era entre él y el hombre. En su plan de redención, Dios quería cerrar un pacto consigo mismo y unirse con nosotros. Si creciste en los círculos de la iglesia, probablemente hayas oído hablar del camino romano. Esto significa una serie de pasajes bíblicos de la carta romana que lo llevan en el camino de la salvación. Cuando lidié con la vida de Gortes hace unos años, me encontré con lo que era la calle de la vida. Hay varios puntos clave en el libro de Juan, que te muestran el plan de Dios cómo le devuelve a la humanidad a la humanidad. Todo comienza en Ion. Al principio fue, se le llama, la palabra, y él, la palabra, estaba con Dios, y Dios era la palabra, estaba con Dios al principio. Todo fue creado por él, sin él no había nadie. Para todo, lo que se creó fue la vida en él, y la vida era la luz de las personas. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la entendió, Yehien 1:1-5. La palabra hígado es la palabra griega zoe, que simplemente significa la vida de Dios. Cada vez que ves la expresión de vida eterna o vida en abundancia, esto es la vida de Dios. Jesús es la palabra y esta vida estaba en él. Fue enviado a la tierra, lleno de la vida de Dios. El siguiente paso en esta calle de la vida se puede encontrar en Juan 5. En esta sección, Jesús explica que tiene la vida de Dios y puede transmitirla. Justo cuando el Padre se despierta a los muertos y hace vivo, el Hijo también hace que el animado sea el que quiere, ya que el Padre tiene vida en él, porque también le dio al Hijo para tener vidas en sí mismo. Yehien 5:9-26. Tenga en cuenta que la vida que tiene el Padre es la misma vida que tiene Jesús. Porque Jesús era dueño de la vida, también regaló cuando quisiera. No puedes regalar nada que no tienes, solo puedes dar lo que tienes. Esta vida no era algo que Jesús estaba esperando o que él creyera, la vida de Dios era su posesión actual, era algo con lo que estaba lleno y se desbordó. Si continuamos la calle de la vida, llegamos a Juanes 10 y 10. El ladrón solo viene para robar y matar a las ovejas y traer ruinas. Pero vine a traerlos a la vida en vivo en plena abundancia, JN 10 y 10. ¿Alguna vez has notado que cuando hablan de por qué Jesús vino a la tierra, la gente casi siempre dice que él vino a llegar al cielo? Ciertamente, hay un cielo que puedes obtener, y un infierno que debes evitar, pero la prioridad de la venida de Jesús no era solo entrar en el cielo. Jesús no ha venido a cambiar el término de tu vida, sino a cambiar tu posición. Nos fuimos lejos de Dios y Jesús vino a unirse con Dios. Jesús no ha venido a traernos a algún lado, vino a hacer algo dentro de nosotros, la vida de Dios. Jesús vino a tener vida. ¿Cómo obtenemos esta vida? Eso está en Juan 17, el último paso en la calle de la vida. Te pregunto no solo por ti, sino también para aquellos que creen en mí a través de su palabra para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también están en nosotros para que el mundo crea que me has enviado. Les di la gloria que me diste para que sean uno, como somos uno, yo y tú en mí, para que sean más rápidos en uno, para que el mundo se dé cuenta de que me has enviado y amas, como tú también me amas, Juan 17, 20 a 23. Cuando Jesús estaba sentado en el Obergemach con sus discípulos, participaron en el Pasmal. Así como los israelitas participaron en el Pasmal y, por lo tanto, entraron en un pacto con Dios que les prometió salud, el último Pasmal significó el fin de este gobierno federal con los discípulos. Fue el final de un gobierno federal con la promesa de salud y el comienzo de un gobierno federal con la realidad de la salud. Las palabras que Jesús habló con esta oración de profecía sobrenatural predijo lo que este nuevo pacto traería consigo, y también revelaron el propósito de su venida y el grito de su corazón, la unión con las personas. La oración de Jesús fue que tú y yo deberíamos ser uno con él y el Padre. ¿Por qué fue tan importante la asociación? Porque Dios y a Cristo lo puso en lo que quería en nosotros, la vida de Dios. La vida de Dios era la falta de componentes, la preciosa sustancia celestial que continuaba el sistema inmune original de Dios. La transmisión no era sobre ir a algún lado, sino que nos convertimos en una con la vid con el viñedo para que todo lo que fluye en nosotros también fluye en nosotros. Con el Evangelio de Jesús, no se trata de ingresar al cielo, sino que el cristiano está en ti y en ti y en ti. A través de nuestra unión con Cristo, su vida fluye hacia nosotros, pero ¿qué hace? Lea lo que el apóstol Pablo dice sobre la vida de Dios en ti. Sin embargo, tenemos este tesoro en los vasos tonificados para que el poder incomparable de Dios sea y no por nosotros, en todo lo que estamos subestimados, pero no es demasiado apretado para nosotros. Estamos perdidos, pero no nos desesperamos. Somos perseguidos, pero no nos quedan. Somos arrojados, pero no estaremos cerca. Constantemente llevamos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo con nosotros, de modo que la vida de las visitas de Jesús se convierte en nuestro cuerpo. Siempre, nosotros que tenemos vida somos entregados por Jesús, de modo que la vida de Jesús es visible en nuestro cuerpo mortal. Entonces, la muerte en nosotros nos afecta, pero la vida en ti. 2 Cor 4,7 a 12. Mira lo que dice Paul. Nuestros cuerpos, estos vasos de tierra, son portadores de la vida y el poder de Dios. Pase lo que pase para nosotros, la vida de Dios en nosotros no puede ponerla a la sombra, excederla o abrirla. ¿Qué debería hacer esta vida? La vida de los solos de Jesús afecta a nuestro cuerpo humano. Esta vida de Dios es literalmente el sistema inmune original de Dios. Realmente creo que lo que vemos en nuestros cuerpos hoy es literalmente la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a la gente, y sin él, la gente apenas tiene una existencia. El problema es que nuestro sistema inmune natural solo puede funcionar hasta cierto punto y luego verse abrumado por las enfermedades, pero ese no era el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios era la vida de Dios. ¿Por qué es eso? ¿Recuerdas el primer paso en la forma de vida? Para todo, lo que se encontró fue la vida en él, y la vida era la luz de las personas. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la entendió, Juan 1, 4 a 5. La oscuridad no puede derrotar a la luz. La luz siempre supera, gana y gana. La vida de Dios es la luz de Dios. Las enfermedades de la maldición no pueden superar la luz de Dios, la vida de Dios es la luz en nosotros, lo que desencadena la oscuridad y desinfecta cada germen que intenta abordar contra nosotros. La vida de Dios literalmente te permite nunca volver a enfermarte porque fluye en ti como un ser espiritual. Nunca olvidaré cómo tuve mi experiencia en el cielo en la primavera de 2006. Fue el 1 de abril de 2006 cuando me fui a dormir y de repente me encontré en el cielo. Ciertamente no espero que todos me crean, pero sé lo que sé. Fue como si el apóstol Pablo dijo, no sé si estaba en el cuerpo o afuera. Solo puedo decir que estuve allí tan pronto como cerré los ojos. Lo primero que noté no fue lo que vi, sino cómo me sentí. Había una paz que nunca antes había experimentado, fue la paz de Dios quien supera todo. Era una paz que, francamente, era simplemente indescriptible. La segunda cosa que me llamó la atención fue la corriente eléctrica pulsante que fluía a través de mi cuerpo. Solo puedo describirlo como si colocara un dispositivo TENS, estimulación del nervio eléctrico transcutáneo, en sus músculos y sienta la pulsación suave de la corriente, pero en todo mi cuerpo. Todavía sé que estaba parado en una calle, con un edificio a mi izquierda y un hermoso paisaje a mi alrededor, pero me fascinó lo que sentía por dentro. Esta experiencia fue mucho más, pero la parte que es relevante para lo que estamos hablando aquí es la luz que pulsa a través de mi cuerpo. En aquel entonces no sabía de ello, pero fue la vida de Dios la que fluyó en mí. Fue solo alrededor de 2015 que comencé a reconocer la realidad de la vida de Dios en toda la Biblia, y eso me sorprendió. Esto me llevó a escribir un libro titulado Possessors of Life, alemán propietario del Leben, y literalmente cambió la forma en que hice mi servicio y cómo me vi. Dios me puso su vida, en la misma medida que Él y Jesús. Esta vida, que fluye a través de nuestra asociación con Cristo, es ahora y para siempre en nosotros. La gran mayoría de los creyentes saben que esta vida está destinada al futuro, pero la mayoría de ellos no saben que ya afecta a nuestro cuerpo mortal. Aceptamos todo mi corazón de que el perdón de Dios es una ventaja de salvar, pero luego nos detiene para nosotros. Pero hay más ventajas, como protección, seguridad y curación. Esta vida debe preservarnos de la enfermedad y renovar nuestra juventud como la de un águila. Precios, el Señor, mi alma, sí, todo en mí alaba su santo nombre. Precios del Señor, mi alma, y no olvides lo que te hizo bien. Él te perdona toda tu culpa y cura todas tus enfermedades. Él te salva en medio del riesgo de muerte, te corona con bondad y misericordia. Él te da muchas cosas buenas en tu vida, te presentan. Cómo se renueva el plumaje en un águila, por lo que siempre obtienes fuerza juvenil, PS 103, 1 a 5. Si un pacto con Dios, que solo detuvo la influencia del pecado, puede causar la juventud continua, cuanto más un pacto con Dios que elimina por completo la influencia de la muerte. Ciertamente, nuestros cuerpos envejecen y mueren en algún momento, pero no tienen que morir porque nuestro cuerpo se desgasta, mueren porque dejamos el cuerpo. La vida de Dios debería afectar tu cuerpo. Y cuando el Espíritu vive en ti, que ha levantado a Jesús de los muertos, el que levanta el Mesías de los muertos también hará que tus cuerpos mortales viva a través de su Espíritu viviendo en ti, Romanos 8, 11. También en la carta romana, Pablo nos da una idea de la vida de Dios y nuestro cuerpo. La mayor manifestación del poder de Dios que el universo ha visto fue el día en que crió a los alumnos de entre los muertos. Cuando impuso a Jesús, la vida de Dios fluyó tanto como siempre, y exactamente la misma fuerza con la que reanuda a Jesús también está disponible en ti para tu cuerpo. Tenga en cuenta que esta vida no fluye desde el cielo, sino del espíritu de Geneili como un ser espiritual. Eso significa eso terminado. Todo el donde vas, es un río de vida que está listo para permitirte salir de ti. Cuando era niño, siempre cantamos la canción Tengo un río de la vida en la comunidad, tengo un flujo de vida. La primera estrofa y el coro van. Tengo un flujo de vida que me seil, la cojo te hace ver y ciego. Abre prisioneros, liberó a los prisioneros. Tengo una corriente de vida que me seil. Esprule, oh fuente, en mi alma. Esprule, oh fuente, y hazme salvación. Esprule, oh fuente, y dame vida en abundancia. Fue más una canción infantil que se cantó en la década de 1980, pero es una canción poderosa llena de verdad bíblica. Todavía es sorprendente para mí que cantemos esta canción hace más de 40 años y que los creyentes aún no lo creyeron, y mucho menos implementado en sus vidas. Mira las palabras, ¿de dónde viene la corriente de la vida? Él no viene del cielo, seil de ti. Lo cantamos correctamente, pero cuando se trataba de enseñarlo y aplicarlo, todavía esperamos a que Dios lo derramara. La vida de Dios es una sustancia espiritual que fluye a los justos. La justicia es tanto la posición como la condición del creyente. Somos completos, perfectos y justos. La gente está esperando que el poder caliente se caiga del cielo, pero en realidad está justo. Si el Mesías está en ti, el cuerpo está muerto debido al pecado, pero al espíritu de la vida a través de la justicia. Y cuando el espíritu vive en ti, que ha resucitado a Jesús de los muertos, el que crió al Mesías también hará que tus cuerpos mortales viva a través de su espíritu, Romanos 8, 10 a 11. Como seres espirituales, estás lleno de una vida rica y eterna, la vida que Dios es y tiene. ¿Dónde está esta vida? La vida de Dios está en ti. ¿Qué hará esta vida? La vida de Dios no solo te ha cambiado como un ser espíritu, sino que también fluye en ti y afectará tu cuerpo mortal. Jesús vino a darte vida, en abundancia. Esta vida no solo debe afectarse a ti mismo como un ser espiritual, sino también en tu cuerpo. Y lo que es aún mejor, no solo está destinado al cuerpo, sino que la vida de Dios debería fluir de ti y a los demás. ¿Notaste con qué frecuencia leemos en los evangelios de las personas que intentan tocar a Jesús? La gente quería tocarlo porque sabían que se fue de fuerza. ¿Por qué fluyó esta fuerza? Porque Jesús sabía que era vida. Se sentó. Esta vida lo mantuvo libre de enfermedades, pero también sanó a los que lo tocaron en la fe. Y cayó con ellos y se puso en un piso. También una gran cantidad de sus discípulos estaba allí, y una gran cantidad de la gente de Judea, Jerusalén y la costa marina de Tiro y Sidón. Venían a escucharlo y ser curados por sus enfermedades. Todos los que fueron colocados por fantasmas impuros también fueron curados. Y todo el lote quería tocarlo porque salió de su poder y sanó a todos, LC 6, 17 a 19. Una y otra vez, la gente trató de llegar a Jesús. ¿Por qué? No tenían esta vida. Debido a que estaban conectados con el primer Adán, eran incrédulos y asociados con la corriente de la muerte, pero Jesús tenía una corriente de vida porque era justo. Como resultado, todas las personas que estaban conectadas a la muerte tuvieron que tocar a Jesús porque tenía una corriente de vida. Afortunadamente, cuando tú y yo nos convertimos en uno con Cristo, estábamos conectados con el mismo río. Ahora, como una nueva creación en Cristo, la misma vida fluye en nosotros, que también fluye hacia Jesús. Así como Jesús es un dueño de esta vida, eres tú y yo dueños de esta vida. En nuestras conferencias de curación, este es un punto importante que indico en los eventos. Quiero que la gente sepa lo que tienen en ellos. No le atribuyo ninguna importancia a la gente que me acompañe para ponerles las manos sobre ellos, pongo mis manos cuando tiene que ser, pero prefiero que las personas experimenten milagros, exactamente donde están sentados sin ellos. En 2013 experimenté uno de los servicios más deseables que se me permitió recibir, fue en un campamento juvenil en Spokane, Washington. Bryant Hemphill, uno de mis mejores amigos, era el pastor juvenil de la comunidad anfitriona y me había invitado a hablar durante el servicio nocturno. Cuando prediqué nuestra asociación con Cristo y la preciosa vida en nosotros, de repente ocurrieron milagros. Mientras predicaba, un supervisor del campamento levantó la mano y dijo, «Chad, tienes que ver eso». Fui con ella y ella señaló a la chica sentada a su lado. Esta joven tenía una enfermedad de la piel en todo el cuerpo. Pero cuando me puse de pie y observé allí, era como si alguien estuviera tomando un borrador, comenzando con la cabeza y borrando lentamente. De repente, todos corrieron en la habitación y todos vimos que la enfermedad de la piel desapareció de arriba a abajo. La joven estaba completamente curada ante nuestros ojos. Mientras estábamos viendo esto, los Neigers de té fueron curados por toda la zona. Un niño que era prácticamente ciego fue curado de inmediato. Una niña con una pierna corta la miró fuera de sus ojos. Un niño con un ligamento cruzado desgarrado fue curado, al igual que una niña con un puño rotador desgarrado. Fue sorprendente escuchar todos los certificados sobre curaciones que tuvieron lugar durante la noche. Así es como me gusta ver nuestros servicios y conferencias de curación, ¿sabes por qué suceden estas cosas? ¿Por qué me concentro en lo que tienes en ti mismo, y no en lo que tienes que conseguir? Tan pronto como entiendes lo que tienes en ti mismo, es más fácil para ti transmitirlo a los demás, al igual que Jesús. Mi esposa y Pral y yo estábamos recientemente en una conferencia en Puerto Rico. Enseñé en nosotros sobre la vida de Dios y vimos que los milagros sucedieron. Antes de que terminara el servicio, cierta mujer tuvo que ir un poco antes, dijo que tenía serios problemas de espalda y hombro, pero cuando fue a su auto en el estacionamiento, fue curada. Ella sintió que una calidez la pasó y que todo el dolor desapareció. Entonces ella podría moverse completamente de nuevo. Mientras estaba en el estacionamiento, habíamos comenzado a servir en la comunidad. Había una mujer joven a principios de los 20 años que había herido gravemente el tobillo. Era negro y azul, lleno de eficiencia sanguínea e hinchada, y cojeó con la ayuda de muletas. April y yo pusimos nuestras manos sobre ella y dejamos que la vida de Dios fluya en ella. April luego tomó su mano y ella comenzó a ir. Se podía ver a los ojos de la joven, no tenía más dolor. Ella soltó la mano de April y comenzó a correr, saltar y bailar. Ella era bailarina y tuvo una actuación al día siguiente, estaba tan emocionada que ahora podía participar. Eso fue genial, pero se vuelve aún mejor. Mientras que April y la mujer caminaron por la parte delantera del auditorio, pasaron a algunas personas, incluidos algunos jóvenes en la edad adolescente que tuvieron lesiones en el tobillo y la rodilla e inmediatamente fueron curados cuando April y la mujer pasó a ellos. La vida de Dios estaba en el flujo. Nunca olvides que solo las personas se cumplen con la vida. No se trata de ti, sino de con quién estás. Cuanto más lo sepamos, más fluirá. Cuanto más consciente sea de lo que tenemos, más fluirá en nosotros y a través de nosotros. Si comprende su posición en Cristo, también comprende lo que le pertenece en Cristo, y una de estas posesiones preciosas e invaluables es la vida de Dios.